Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán había sostenido un duelo mortal contra el conde Bartók. Al fin el hombre increíble y aquel personaje siniestro se habían enfrentado. El escenario había sido aquella imponente sala de armas situada en los sótanos del castillo de Boyer. Bajo la luz de los candelabros empotrados en los grises muros, los dos contendientes realizaban un duelo a muerte. No había duda que el conde Bartók era un consumado esgrimista. Su alta y delgada figura se movía con presteza, lanzando golpes mortales contra Calimán, que se encontraba sujetado a detener las estocadas. Después de varios minutos de una lucha titánica, Calimán caía ante el empuje del conde y era herido en el brazo izquierdo. Hasta entonces, Calimán se daba cuenta que su florete tenía un botón de protección en la punta, estando en desigualdad de circunstancias. Viendo su vida en peligro, Calimán se decidía a atacar. Calimán era un diestro espadachín. Durante años había practicado con los grandes maestros de Europa y conocía a la perfección el manejo del florete y la espada. Todo el vigor de su atlético cuerpo se descargaba en cada golpe que el conde Bartók difícilmente lograba detener. Una estocada certera de Calimán hacía que el siniestro personaje quedara desarmado. Era entonces cuando Calimán cambiaba los floretes, tomando el que tenía la punta libre y entregándole al conde el del botón de protección. El ataque de Calimán se reanudaba y ante su empuje el conde cedía terreno. El florete manejado por Calimán era como un relámpago que caía desde todos los ángulos y así Calimán desarmaba nuevamente al conde. El siniestro personaje estaba a su merced, derrotado, jadeante e impotente para contener a Calimán. Solo esperaba que el hombre increíble descargara el golpe mortal, pero Calimán no quería convertirse en asesino y dejaba al conde que se derrumbara en un grueso sillón tallado en ébano. Solín, que había presenciado aquel singular duelo, de pronto se daba cuenta que el jorobado Jorvik trataba de atacarlo a traición. ¡Calimán! ¡Cuidado! ¡Jorvik va a agarrar esa hacha! El jorobado Jorvik trataba de descolgar una pesada hacha del muro. ¡Has vencido a mi señor, el señor conde Bartók, pero yo te mataré! Y antes de que el jorobado descolgara el hacha, Calimán le arrojaba el florete. El arma cruzaba la distancia como una flecha y se clavaba junto a Jorvik. El jorobado quedaba aprisionado contra el muro. El florete se clavaba ensartando sus ropas y dejándolo sin movimiento. ¡Maldito sea! ¡Bravo, Calimán! ¡Lo ensartaste como mariposa! Ahora, Jorvik, que ya no significa peligro. Jorvik lanzaba maldiciones mientras trataba inútilmente de desprender sus ropas que habían quedado aprisionadas contra el muro por el florete. Fue entonces cuando el pequeño Solín dijo... ¡Calimán! ¡Mira! ¿Eh? ¡El conde Bartók ha escapado! Calimán giró y sus azules ojos vieron el sillón tallado en ébano, vacío. ¡Oh, no! No está. Ha escapado. ¿Pero cómo logró hacerlo en una fracción de segundo? Estaba allí y aprovechó el momento en que ataqué a Jorvik para escapar. ¡Y mira! También los caballeros de la muerte escaparon. Estaban aquí hace un momento y... ¿Y ahora desaparecieron? No queda nadie más que Jorvik y nosotros. ¿Pero por dónde escaparon? Solo si los fantasmas pudieron desaparecer tan rápidamente. Tú lo has dicho, Calimán. El conde y los caballeros de la muerte son espectros. ¿No recuerdas que cuando nos atacaron en los páramos comprobamos que eran indestructibles? Los dardos omníferos no hicieron efecto sobre ellos. Sí, sí. Y ahora que vencí al conde, pude comprobar que es inmune a las armas. ¿Qué dices? Sí, lo herí en el brazo derecho. Solté el florete y se llevó la mano izquierda a la herida, pero no brotó la sangre de su cuerpo. ¿Qué? Y creo que fingió sentir dolor. Se dio por vencido, ya que sus fuerzas estaban agotadas, pero las heridas sobre su cuerpo no parecen causarle efecto. Pero, ¿cómo te explicas que no le haya brotado la sangre de la herida? Solo de una manera, Solín. Que el conde Bartok efectivamente es un cadáver viviente. Entonces, las sospechas se confirman. ¿Es un vampiro humano? Su cuerpo está reseco, como el de una momia, que sin embargo vive por extraños misterios que desconocemos. Solín, ¿observaste su rostro? Muy pálido, como de un cadáver. Sí, sí, muchacho, como el de un cadáver. Oh, me retaba a que lo matara. Incitaba a que hundiera el acero en su techo, tal vez para demostrarme que es invulnerable. Debí haberlo hecho. Debí haber hundido el florete en su corazón y comprobar de una vez por todas si es inmune a la muerte. Y ahora ha escapado. Y junto con él los caballeros de la muerte. Esos espectros que tienen por rostro solo descarnadas caras. Huyó, pero debe estar escondido en algún lugar del castillo. Y nosotros debemos ir en su busca. ¿Estará preparando una trampa? Tal vez, pero iremos prevenidos. Ahora sabemos que es inmune a las armas y que desaparece en un segundo valido de no sé qué extraños poderes. ¡Nunca podrán atrapar a mi señor! ¡Nunca! ¿Lo crees, Jorvik? No saldré de este castillo hasta encontrar a tu amo y hacerlo prisionero. ¿Vamos, Solín? Sí, señor. Calimán y Solín abandonaron la sala de armas en los sótanos del castillo. Iluminándose con un candelabro, subieron por una gran escalera de piedra en forma de caracol, sin saber exactamente a dónde llegarían. Sus pasos resonaban en la soledad y la oscuridad. Solín miraba azorado hacia todas partes, imaginándose ver sombras que los acechaban. ¿A dónde conducirá esa escalera? Lo sabremos pronto, Solín. Es la única comunicación hacia el resto del castillo. El conde debe estar oculto en algún lugar. ¿Escuchas? Sí, sí. Música de órgano. Brota de aquel lado, hacia lo alto de esta escalera. Pero, ¿crees que nos lleve hasta el conde Bartok? Lo sabremos pronto. Sígueme. ¿Estás herido, Calimán? Oh, sí, sí. El conde logró herirme en el hombro. ¡Estás desangrándote! La herida es superficial. No es nada grave, Solín. No lo suficientemente importante como para detenernos. Vamos. Vamos guiados por esta música extraña y solemne. Llegaremos hasta el conde. Vamos. Calimán y Solín continuaban ascendiendo por la larga escalera de piedra. Las notas de aquella música solemne se escuchaban con mayor claridad. Llegaron hasta un amplio salón donde una gran puerta, con el escudo real de los Bartok, le cerraba el paso. Es aquí. Tras esta puerta surge la música. ¿Crees que debemos entrar? Oh, por supuesto. Vamos, Olivia. No te separes de mí. Las recias y musculosas manos de Calimán hicieron girar el enmohecido picaporte de la puerta y... Al abrirse, Calimán avanzó decidido, seguido del pequeño Solín. La extraña y espectral música se escuchó en toda su magnitud. A la luz del candelabro que sostenía a Calimán, apareció la siniestra figura del conde Bartók, sentado ante un gran órgano y haciendo brotar del instrumento las notas de aquella música solemne. Calimán, el conde Bartók está sentado ante el órgano. Sí, sí. Y parece ajeno a todo lo que le rodea. Vamos, Sorín. Vamos hacia él. Los dos avanzaron lentamente, iluminándose con el candelabro. Veían al conde Bartók, que como espectral figura permanecía frente al viejo instrumento. Sus pálidas y huesudas manos se deslizaban sobre el teclado como extrañas arañas. Tenía los ojos entrecerrados, vivamente extasiado ante la música que hacía brotar del viejo instrumento. Calimán y Solín lo miraban impresionados. De pronto, el conde Bartók interrumpió su concierto. Quedó inmóvil durante unos instantes y luego giró lentamente hasta quedar de frente a Calimán y Solín. Hermosa melodía, ¿no es cierto? Tocata y fuga de Juan Sebastián Bach. Una música solemne y espectral. Una melodía que es como el canto mortuorio, que incita a pensar en la muerte y en el más allá. Palabras enigmáticas que estremecían al pequeño Solín. Luego, el conde Bartók sonrió burlón mirando a Calimán. Lo esperaba, Calimán. Sabía que vendría a buscarme. Desapareció usted tan rápidamente que pensé que trataría de escapar. ¿Escapar? ¿De quién? ¿Por qué? ¿Escapar de mi persecución? Porque usted es culpable de varios asesinatos. El conde miró durante unos instantes a Calimán y luego estalló en una risa burlona. ¿Culpable de varios asesinatos? Usted está ofuscado. No sabe lo que dice. Sobre su conciencia pesa en la muerte de la joven gitana, del duque de Tornel, de Roxana. ¿Y puede demostrar sus acusaciones? ¿Tiene alguna prueba de que yo sea el asesino? ¿Tiene pruebas, Calimán? Los ojos verdosos del conde Bartók permanecían fijos en el rostro de Calimán. El siniestro personaje abandonó su lugar frente al viejo órgano y avanzó hasta un amplio sillón de terciopelo rojo, donde se dejó caer lentamente. Calimán, esta noche he comprobado que es usted un excelente esgrimista. Jamás antes nadie había vencido el acero del conde Bartók. Usted es el único que me ha derrotado. Oh, celebro que lo reconozca. ¿Que es usted más diestro con el acero? No hay duda. Conoce todos los secretos de la esgrima, pero de ahí a que yo sea un asesino, hay una gran distancia. Pienso lo contrario. Oh, claro. Usted es dueño de pensar lo que quiera, pero está equivocado. Es cierto que en mi vida las circunstancias que me rodean y todo me hacen aparecer como un personaje siniestro. Pero todo es falso. No soy más que un hombre solitario que vive ajeno al mundo que lo rodea. ¿Piensa usted que yo maté a la joven gitana? y a esa muchacha del pueblo, Roxana. ¿Y a mi amigo, el duque de Tornel? Sí, eso creo. Sin embargo, en el pueblo lo acusan a usted de ser el asesino. Todo es cuestión de apreciación, Calimán. La ignorancia y supersticiones crean cosas que no existen. ¿Por qué había yo de matar a esas dos pobres muchachas? Para saciar sus instintos bestiales. Todo es hipótesis. No hay pruebas en mi contra. ¿Quién las encontraré? Oh, vamos, Calimán. Lo admiro por su valor, por su perseverancia y maestría con el florete, pero no se deje llevar por las circunstancias. Escuche bien. Soy inocente de esos crímenes. Las dos mujeres muertas fueron sacrificadas en los páramos. Ahí los peligros abundan. No se puede andar solo de noche. Hay lobos. Lobos hambrientos que atacan a sus víctimas, clavándoles los colmillos en la garganta. Se dice que fue un vampiro humano quien las atacó. ¿Vampiros humanos? ¿Usted cree en la existencia de esos seres? Antes lo juzgaba solo una leyenda, pero al llegar a estas tierras he encontrado pruebas que lo certifican. ¿Pruebas? ¿Cómo cuáles? Las víctimas que han aparecido en los páramos, aparte de tener la huella de los dos colmillos en el cuello, tenían otra huella indudable de los vampiros humanos. La sangre de los cadáveres había sido succionada. Los cuerpos estaban resecos. Es una prueba definitiva de que fueron víctimas del ataque de un vampiro humano. ¿Es usted más supersticioso de lo que pensé? En el dado caso de que los cadáveres mostraran esa horrible huella, solo demuestra que fueron víctimas de un vampiro. Sí. De uno de esos repulsivos animales que atacan en la noche. Pero no tienen nada de extraño. Estas tierras se les conoce como el Valle de los Vampiros. En los páramos hay cuevas que son nidos de vampiros. Pero solo son animales. Vampiros y murciélagos. No vampiros humanos. Jamás hombres que se convierten en vampiros. Entonces quiere hacerme creer que un vampiro animal fue capaz de succionar toda la sangre de un cuerpo humano. Bueno, pudieron ser varios vampiros. Los hay por miles en los páramos. Repulsivos animales no más grandes que mi mano, pero que atacan con gran ferocidad. Sí, yo he visto cadáveres de reses y caballos atacados por esos vampiros. Los han dejado verdaderamente destrozados. Por lo que escucho, ¿usted cree que yo soy un vampiro humano? Sí. Eso creo, señor Conde Bartos. Se equivoca rotundamente, Calimán. La muerte de esas dos mujeres, el fatal accidente donde murió mi amigo el duque de Tornel, son sucesos ajenos a mi vida. ¿Y el señor Smith? ¿El mismo que huyó desde Londres llevando consigo una esmeralda valiosa? Jamás he oído mencionar ese nombre. ¿Smith? ¡Bah! Estuvo aquí. Yo le seguí el rastro. Luego encontré su cadáver en los páramos. Oh, sí. Los páramos son peligrosos. Su criado Jordi, quien sepultaba el cadáver. Usted fue cómplice o autor de ese crimen. Oh, escuche. Jordi es un hombre peligroso. Sí, como dice ese tal Smith. ¿Llevaba en su poder una joya? No dudo que Jorvik lo haya matado para robarlo. Entonces acusa abiertamente a su criado. Oh, no. Por supuesto que no. Todos son hipótesis. No hay pruebas contra él ni contra nadie. El cadáver del señor Smith mostraba la misma huella de vampiro. Oh. ¿Y dónde está ese cadáver? Señor Conde, usted lo debe saber bien. Fue sacado de su tumba Después lo vi en la cripta subterránea y luego volvió a desaparecer. Ah, entonces esto se vuelve un callejón sin salida. Ningún tribunal haría caso de sus acusaciones, Calimán, no existiendo el cuerpo del delito. Usted ha llegado hasta aquí y me acusa de varios crímenes. ¿Pero puede demostrarlos? ¿Puede demostrar que soy el asesino? Usted ha dicho que las víctimas fueron atacadas por un vampiro humano y... Y créame que... que soy un hombre normal. El conde Bartók se alejó hasta una amplia alacena y sus pálidas y huesudas manos tomaron una licorera y dos copas. Lentamente vertió el líquido tan rojo como la sangre y regresó al lado de Calimán, ofreciéndole una copa. Reciba usted mi hospitalidad, Calimán. Puse a prueba su valor y salió triunfante. Sostuvimos un emocionante duelo al florete y me venció en buena lid. Mis parabienes, mis felicitaciones y mi amistad es lo que le ofrezco en esta copa. ¿Acepta brindar conmigo? ¿Acepta, Calimán? Conde Bartók miraba sonriente a Calimán. En sus pálidas y huesudas manos sostenía las copas con rojo licor y le ofrecía una a Calimán. El hombre increíble miraba fijamente al siniestro personaje. Vamos, acepte usted el brindis. Somos dos caballeros que después de sostener un duelo en buena lid celebramos el acontecimiento como merece. Calimán tomó la copa entre sus manos y sus azules ojos permanecían fijos en el rostro del conde Bartók. ¿Me ofrece su amistad? Sí. No todos los días se encuentra uno con personas como usted. Y deje de mirarme tan profundamente. Es inútil que trate de hipnotizarme. ¿Qué dice? Durante el duelo percibí su gran fuerza de hipnotismo. No hay duda que trataba de dominarme mentalmente, pero no pudo lograrlo. Creo que mi cerebro es tan poderoso como el suyo, y la fuerza de la hipnosis se anula. ¿Brindamos? Sí, sí, señor conde. Brindemos por encontrar la verdad muy pronto. Brindemos, pues, por la verdad. ¡Salud! ¿Salud? Calimán y el conde vaciaron las copas. Luego, el siniestro personaje se dejó caer lentamente en un gran sillón de terciopelo rojo. Quiero que usted sea mi huésped. Y puede considerarme persona afortunada, ya que jamás he recibido a nadie en mi castillo. Acepto su ofrecimiento. Creo que no saldré de aquí hasta encontrar la verdad. Jim. Oh. Se siente mal. Qué extraño, tal vez agotado por el duelo a Florete. Oh, no, siento un extraño mareo, como si todo empezara a girar en mi cabeza. Oh, ya caigo, sí. El licor contenía un fuerte narcótico. Y usted me traicionó. ¡Calimán, ¿qué tienes? Calimán había caído víctima de un fuerte narcótico, o tal vez de un veneno mortal. ¿Es su fin ante la astucia del conde Bartók? Calimán.